Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este momento junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Los invitamos para que usted sintonice la radio en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Y también una invitación especial para que usted visite la página www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios, material adicional, para que usted engrandezca su estudio, tenga cómo crecer espiritualmente y entender el concepto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que hemos estado hablando durante todas estas semanas. Nos quedan todavía algunas más por seguir desarrollando este concepto del Espíritu Santo. Y en esta semana hemos estado conversando acerca del fruto del Espíritu Santo, que es un solo fruto, pero que da extraordinariamente buenos resultados. Y quizá un paréntesis, agradecer a quienes de alguna manera se ponen en contacto con nosotros y nos mandan algún saludo o alguna observación, que eso significa que están visitando la página o escuchando estos audios, ya sea por la radio o por la internet. Y toda sugerencia es bienvenida. Y las agradecemos. Por eso, otro nuevo saludo para cada uno de nuestros fieles auditores, tanto en la radio como en internet. El fruto del Espíritu, habíamos dicho que es un fruto, amor, un resultado. Gozo, paz, paciencia, benignidad, claro, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Sabe? Tengo una guía acá, ¿sí?, que yo creo que los auditores también la tienen, pero me pareció interesante ver el concepto moderno, quizás, del pasaje de Gálatas 5, 22 y 23. Así es. Dice que el fruto del Espíritu es tener una disposición cariñosa y amante, un espíritu radiante y un temperamento alegre, una mente calma y una actitud sosegada, paciencia, tolerante ante circunstancias provocadoras y personas difíciles, perspicacia, comprensiva y una actitud servicial discreta, justicia, generosa y profunda caridad, lealtad y confiabilidad, bajo toda circunstancia, y agrega, humildad que se olvida del yo ante el gozo de los demás, lo que habíamos comentado, ¿te acuerdas? Y en todas las cosas, dominio propio y autocontrol. Fíjate qué interesante esa expresión, autocontrol, que es la nota final del perfeccionamiento. Este es el tipo de carácter que representa el fruto del Espíritu. Todo se halla en la palabra fruto. No es por esfuerzo propio ni por permanencia, no es por preocupación, sino por confianza. No es por obra, sino por fe. Exactamente. Bueno, tenemos que decir que esto es precisamente lo que nosotros debemos aspirar, y debemos recordar que el carácter es lo único que nosotros vamos a llevar al cielo, ¿no? Por más que nos esforcemos por tener propiedades, por tener cosas acá, nada de eso vamos a poder llevar. Entonces, tenemos que esforzarnos un poquito y quizás, como dijimos en algún momento, ser honestos con nosotros mismos y reconocer aquellas cosas en las cuales estamos fallando. De manera que pidamos al Señor que nos la dé, que el Espíritu Santo ponga en nosotros todo aquello que nos hace falta. Y como cristianos, recordemos que nuestros hechos siempre van a hablar más fuerte que nuestras palabras. Entonces, la gente, si nosotros decimos ser cristianos, la persona inmediatamente va a mirar lo que somos, que cómo es nuestro comportamiento con nuestros seres amados, cómo es nuestro comportamiento con el prójimo. Entonces, por ahí tenemos que tener presente eso. Ahora, si usted tiene el amor de Dios en el corazón y ama la verdad, con la fe más santa deseará contribuir al desarrollo de su semejante. Si oye algún comentario que perjudique a un amigo o hermano, no lo va a fomentar. Esa es obra del enemigo. Al que lo exprese, bondadosamente le va a recordar que la palabra de Dios prohíbe esa clase de conversación. Entonces tenemos que tener claro esto, tener presente que hay cosas que nosotros no podemos hacer, aunque sea normal en los demás, aunque sea común, pero nosotros como cristianos no debemos hacerlo. Hay circunstancias, situaciones en las cuales uno puede conocer a una persona por intermedio de otra. Sí. Que le cuente cómo es esa persona. Quizás está muy al, como dijéramos, muy lejano a llegar a conocerla, estar con ella, conversar con ella, cómo es su voz, qué sé yo, todo eso. Pero alguien que estuvo con ella nos puede contar y decir, mira, esa persona es así, actúa así, pero la forma más correcta, más genuina de mostrar cómo eso es una persona, cómo es esa persona, es yo portarme como ella. Fíjate que mientras te escuchaba, estaba pensando que tú estabas describiendo a Lucas en relación con el Señor Jesús. Lucas, a pesar de no haberlo conocido, fíjate, bueno, vemos que él se interesó tanto e investigó tanto acerca de Jesús que cuando nosotros leemos a Lucas parece que Lucas estuviera escribiendo de primera persona, parece que hubiese sido un testigo presencial. Exactamente, de improviso en su conversación que tiene Lucas de Cristo pareciera que es así. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que si tú miras a Lucas, voy a decir así en el sentido de la literatura que sí. escribe, te vas a reflejar, no vas a ver a Lucas. Es interesante, vas sí. a ver a Jesús. Y eso es lo que trató de hacer él. Ahora, y Pablo es el fiel reflejo de esto, de lo que tú claro. estás diciendo. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué es lo que estoy tratando de, a dónde quiero llegar? La idea es que si nosotros tenemos al Espíritu Santo y actuamos de acuerdo a la voluntad del Espíritu Santo, la gente no va a ver, va a haber cambios en nosotros. Porque va a decir, mira cómo era y cómo es ahora. Aún cuando nosotros no nos demos cuenta. No nos demos cuenta. Entonces, pero ese cambio va a llevar ¿a qué? A que la gente no nos mire a nosotros, sino mire quién produjo el cambio. Y más de alguien va a querer decir, me gustaría ser como esta persona. Mira cómo actuó. Con paciencia, con tranquilidad, con bondad. Siempre una palabra amable. Qué grato es estar con él. Qué grato. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer al reflejar el fruto del Espíritu Santo, cosa que ellos, las personas que no conocen, porque de improviso las personas están tan lejanas de Dios, que lo miran quizás como una persona incluso sin rostro. Tú lo has visto a Dios, has estado con Él. No he visto, pero en la vida de esa persona sí, yo he visto a Dios y me gustaría ser como Él para llegar a ser como Dios, como dice la perfección. Llegar a ser un hombre de Dios. Bueno, y en relación con este fruto del Espíritu, y creo que hay una cosa que nunca vamos a agotar cuando nosotros hablamos del amor. Porque si recordamos la palabra de las Sagradas Escrituras que dicen que Dios es amor, creo que es lo más sublime. El amor es algo, lo más hermoso, lo más sublime, es lo que mueve al mundo. Y especialmente, ¿sabes? Uno de los meses que más me gusta del año es la Navidad, es diciembre. ¿Por qué? Porque por lo menos en nuestro país el clima es favorable, el clima es un clima excepcional. Pero no solamente eso, parece que durante el mes de diciembre se respira algo de amor al prójimo, ¿eh? Todo, especialmente cuando uno habla de los niños, gira en torno a eso. Entonces tenemos que pedir al Señor que ponga ese amor en nosotros. Lamentablemente la Navidad nos ha llevado así a ser un poquito consumistas, desgraciadamente. Bueno, gracias por su atención, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.